¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Que estoy animado, eso es algo que ya lo sabéis. Que estoy ilusionado con la isla es algo que ya sabéis. Hoy quiero hablaros de la fase 1, de la fase 2 y anticiparos la fase 3 de la isla, que va a ser también casi tan chula como la fase 2. La fase 1 de la isla, pues podemos decir prácticamente que se ha consolidado, que se ha cumplido con satisfacción. Tenemos un servidor alquilado gracias a la maestría y el buen hacer del señor Zordor, quien de forma totalmente gratuita ha estado configurando, montando, poniendo en marcha todo eso. Tenemos ya una parte gráfica muy importante gracias al ministro de comunicación, el señor Lucas Terceiro, que gracias también a su buen hacer ha hecho un logo alucinante, y también tenemos un pequeño servidor, llamémoslo PC, llamémoslo servidor, que está conectado a internet continuamente compartiendo contenidos de la isla. Todos los días, 24/7, hay alguien siempre conectado descargando material de la isla. Casi 9 gigas de vídeo y creciendo. ¿Qué es lo que os podéis encontrar en el servidor que tenemos puesto en marcha? Bueno, ya me voy a conectar ahora al servidor y os voy a decir cómo está un poco organizado todo el tema de carpetas. Gracias a la aplicación GetSync tenemos un servidor P2P que es multiplataforma. Lo puedes usar en Windows, lo puedes usar en Mac y también lo puedes usar en Android y en iOS. La primera carpeta que te vas a encontrar es la carpeta Audios. La carpeta Audios tiene 3 subcarpetas: audio inédito. Ahí te vas a encontrar un audio grabado el día 21 de marzo que se llama Bienvenidos a la Isla. Es la lección 101 para los que acaban de llegar. Un podcast, una bienvenida, unas palabras de vuestro presidente no electo. La subcarpeta podcast pues tiene un montón de ficheros de audio. En concreto tiene 381 podcasts, sí, que se dice rápido, 381 podcasts que ya están publicados en internet, pero que los podéis descargar directamente. Y luego hay una carpeta que se llama Pod Otros Cast. Bueno, en esa carpeta, gracias al amigo José de Monos del Espacio, tenemos un largo podcast sobre la dinastía Rothschild. Esto es una contribución externa, una charla muy, muy, muy, muy importante de 5 horas, donde pues vais a poder oír sobre conspiraciones. Dentro de la siguiente carpeta que os va a encontrar, una carpeta que pone ciencia ficción, que tiene 646 megas de documentos, ficheros EPUB, ficheros FB2 y PDFs en menor medida. Hay otra carpeta que se llama fotos, una carpeta que se llama relatos, con relatos completos, relatos que ya he terminado. En total os puedo decir que hay unos más de 60 relatos. Relatos incompletos con una buena cantidad de relatos, a saber, unos 55 relatos incompletos. Y luego tenéis pues la carpeta vídeo. La carpeta vídeo se divide en 3 subcarpetas. La primera se llama Informativos Isleños. Son ficheros de vídeo para los isleños. En concreto hay 3 vídeos ya. Uno grabado el día 21, Bienvenidos a la Isla. Y en el día de hoy, día 28, hay 2 informativos. Yo le llamo informativos porque son una especie de actualidad de la isla en vídeo. Y un pequeño documento que estoy escribiendo, varios documentos en plan readme, léeme. En la subcarpeta Periscope están pues una buena parte de los Periscope que he ido subiendo desde el día 18. Un total de 21 ficheros de vídeo que suman casi 7 gigas. Y luego hay una carpeta que se llama Vídeos de YouTube, ¿Dónde están los vídeos que he subido a YouTube? De momento hay dos. Esto es todo el contenido que podéis encontrar y va creciendo. Va creciendo porque hay contenidos que he querido añadir como, bueno, como forma de darle algún atractivo a la isla, ¿no? Alguno me dirá, oye, ¿y subirás algunos vídeos a YouTube? Quizás sí, quizás no. Depende del material, algunos los tengo subidos, pero los tengo privados. Pero realmente lo que quiero es incentivar que la gente se anime a conectarse a la isla y a consumir contenidos de la isla, a instalarse la aplicación GetSync y seguir produciendo material para la isla. Bueno, esta es la fase 1, que ha llevado tiempo, ha llevado un esfuerzo económico, si bien no ha quedado cubierto todo, pero de verdad estoy inmensamente agradecido por los gestos de apoyo real que habéis hecho llegar. Luego os comentaré más cositas sobre hacia dónde queremos ir. Todo esto surge porque Internet ya no es un espacio de libertad, quizá en el pasado lo fue, pero ya no. Vivimos en una Internet demasiado intervenida. Y lo que queremos es más libertad. Queremos crear nuestras redes donde seamos realmente dueños de nuestro contenido, sin acuerdos de usuario ni extensos contratos de adhesión llenos de una enrevesada jerga legal. La isla de Vidas en Red, y en concreto la nube de la isla, ha surgido como un espacio de libertad para compartir contenidos sin las garras ni los bots de metadatos de los organismos oficiales. Evidentemente no compartimos nada del otro mundo. Cosas, podcast, vídeos y artículos de dudosa calidad literaria. Pero podemos decir que es una red libre. ¿Por qué? Porque no está en el servidor de Yahoo, ni de Google, ni de Microsoft, ni de ninguno de estos queridos amigos que nos dan tantas cosas, pero nos quitan muchas más. Todo esto viene inspirado bastante por las redes callejeras cubanas, lo que se conoce como SNET o StreetNet. Las StreetNet son redes que han creado los internautas cubanos, sobre todo los gamers cubanos, por la necesidad de jugar online. Es que claro, parece que si no tienes acceso a Internet no puedes jugar online, pero amigos, eso no es cierto. ¿Cuántos de vosotros no habéis pasado un fin de semana en casa de algún amigo llevando vuestra torre, vuestro portátil, tirando cable a un hub y jugando en una partida de LAN local? Yo creo que más o menos casi todos lo hemos hecho. Bueno, pues los amigos cubanos, los hermanos cubanos han hecho eso, ni más ni menos. Han creado una red local que atraviesa toda La Habana y otros puntos, que por medio de, sobre todo, redes de cable, porque las redes wifi están prohibidas, te tienen que dar una licencia, y como te pillen, no solo te incautan el material, sino que te van a hacer pagar pues esa osadía, pues ellos han cableado de balcón a balcón, de primer piso a segundo piso, y ahí están, conectándose a una intranet que, por cierto, además de jugar, pues sirve para ligar, tener tablones de anuncios y una pequeña actividad de comercio local que está despegando y que disfruta de muy buena salud. Y algunos dirán, bueno, Converso, pero nosotros en España, en Europa, en otros países de América Latina ya tenemos Internet. ¿Por qué necesitamos eso? Necesitamos redes libres porque necesitamos recuperar la cultura del software libre. La cultura de GNU Linux, la cultura del Creative Commons, la cultura del compartir es bueno. Evidentemente yo no soy un purista, no tengo una máquina con Linux y todos mis sistemas son software libre, no. No soy un purista, pero sí creo que conviene no solo usar, sino educar en esa cultura del software libre. Así que hoy he comprado algo más de 90 euros en material informático. Ya compré por 350 euros un PC nuevo. También un router, un disco duro y algo de software también fui comprando. Compré un software de edición de vídeo, grabadora, cámara de fotos, bueno, cositas que he ido usando, que he comprado para Vidas en Red y luego para la isla de Vidas en Red. Pero hoy he comprado 90 euros en material informático que me va a ir llegando mañana una parte y luego los próximos días. Con el objetivo de poner en marcha la fase 2 de la isla. Como veis, esto va a más, ¿eh? Esto es emocionante. La fase 2 de la isla va un paso más allá y va a llevar la isla a las calles. Sí, va a llevar la isla a las calles. ¿Cómo? Bueno, pues estos días en Zaragoza, he estado disfrutando unos días en Zaragoza, lo habréis visto por el vídeo que hoy he subido de las procesiones de Zaragoza y de mis paseos de tapas por el tubo de Zaragoza. Un barrio encantador y lleno de vida y de tapas y de buena comida y de buena gente también. Pues leí, todo ocurrió porque el Twitter de la Policía Nacional, que ha perdido mucho desde que cambiaron de CM, una gran pérdida y una gran pena, pues hacían un comentario sobre lo malo que eran los dead drop. Dead drop son un sistema de compartir ficheros offline que inventó un artista berlinés. Básicamente consiste en, tú vas andando por la calle, ¿no? Y hay muros donde te encuentras grietas. Bueno, pues el Notas lo que hizo fue coger un pendrive, lo metió en la grieta y luego con material tipo cemento rápido o cualquier material semejante, lo selló, lo dejó firmemente metido en la pared. De forma que tú podías llegar con tu portátil, conectar el portátil a ese pendrive USB y subir o descargar ficheros. La norma del tutorial de los dead drop es que solo debe haber inicialmente un fichero lm.txt. Esto es un experimento social y también una forma de arte rebelde, hacktivismo, una forma de compartir ficheros de manera verdaderamente libre. A mí, desde luego, me fascina el asunto. Si bien es cierto que mucha gente romperá el pendrive o lo partirá, o otros que estarán también ocultos que pues pasarán inadvertidos. Pero fijaros, aunque solo sea como una forma de arte barra rebeldía barra hacktivismo, es una forma de denunciar la injerencia y la falta de privacidad en nuestras redes. Bueno, pues eso me llevó a seguir leyendo, mientras mi esposa, la pobre, estaba durmiendo ahí porque había salido del turno de noche, y yo estaba ahí con la Surface, venga a leer, venga a profundizar, y a leerme todo lo que encontré en internet. Bueno, todo no, porque hay muchas más cosas, pero mucho es copia sobre las SNET, las StreetNet de Cuba, que lo he leído prácticamente todo, sobre los dead drops y sobre los pirate box. ¿Qué son los pirate box? Los pirate box son los primeros servidores libres y móviles. Básicamente es como... Yo os he hablado de una cosa que tengo que se llama... Es un chisme que es un router wifi. Un router wifi que también hace de servidor. Es una batería externa, pero la batería externa tiene puerto USB y tiene wifi, de forma que puedes conectarte al router batería wifi, a la IP 192.168.1.1 o algo así, y ahí tienes pues una página donde te logueas y puedes acceder a los contenidos del pendrive o el disco duro que le hayas conectado a esa batería. Rupert también habló hace tiempo de que tenía algo así que había comprado en Fnac y de hecho me lo prestó, muy muy interesante. Bueno, es una forma de compartir ficheros. Imagínate que estás con unos amigos y dice, mira, tengo aquí en el pendrive música, vídeos, canciones, texto, material que quiero compartir con vosotros. Entonces, mejor que pasaros uno a otro el pendrive, os conectáis vía wifi y lo descargáis, pues mira, lo mismo. Bueno, pues los Pirate Box son eso, son pequeños NAS, pequeños mini servidores, no tienen acceso a internet, pero sirven para compartir ese pendrive que está conectado a esa batería barra mini servidor. Y también, pues viene con un software. Esto realmente está, lo que hace es que corre una especie de servidor Debian con Apache, y tiene chat, tiene un chat que permite a la gente que esté conectada, le permite chatear entre ellos, conectándose. Con los Pirate Box lo que ocurre es que da igual a la página que te conectas, te va a redirigir a la página del Pirate Box y te va a permitir chatear y descargar. También puedes subir contenidos. Eso está bastante curioso. El Pirate Box te lo puedes llevar, por ejemplo, bueno, antes de eso, se puede construir un Pirate Box por muy poco dinero, por 30 euros puedes construir un Pirate Box. Lo puedes construir con una Raspberry Pi y también lo puedes construir con estos mini routers de la marca TP-Link. De hecho, vienen imágenes para que te los instales allí y los puedas poner en funcionamiento. Está súper bien, muy muy útil. Te puedes llevar el chismecito este con una batería externa, tu pendrive, o la Raspberry con su antenita Wi-Fi, con una micro SD con contenidos. Te lo puedes llevar a una zona con mucha gente, tipo Starbucks, cafetería, restaurante, estación de tren. Y la gente que está aburrida ahí dice, ah, mira, una red abierta. Ah, voy a conectarme a la red abierta. Ah, ostras, ¿esto qué es? Ah, que me puedo descargar ficheros. Ah, mira, a ver, ¿qué hay? Ah, pues mira, aquí tiene un tema musical, por supuesto, protegido por Creative Commons. ¡Qué barbaridad! ¿No? Me voy a descargar. O esta película en cine mudo, me la voy a descargar. ¡Ah, qué bien! Mira, hay una página, hay gente. ¡Ah, venga! Oye, ¿qué tal? ¿Estáis descargando? Bueno, es una especie de mini internet, pero ojo, que es privada, es libre, ¿no? Esto es importante porque yo creo que esto crea cultura. Compartir no es malo. Compartir es bueno. Y como decía Richard Stallman, la piratería es asaltar barcos. Y eso, amigos míos, es muy malo. Durante toda la vida hemos copiado cassettes, hemos grabado canciones de la radio FM sin pagar canon y películas de televisión en cintas VHS. Y nadie nos llamaba criminales. Nos hemos pasado libros unos a otros, aun cuando en el libro dice que está prohibido el préstamo. Yo le presto mi libro que he comprado yo a quien me dé la gana. Y si lo quiere leer, que lo lea. Y si quiere anotar en una libreta una frase que le ha gustado, que la copie. Y si quiere fotocopiar una página, que la fotocopie. Así de sencillo. No es malo compartir. Hay que crear esa cultura. Y yo creo que la fase 2, los Pirate Box, vamos a llamarlo Islas en Red, pues van a funcionar. De momento voy a empezar a ese software, ese hardware, perdón, que he comprado, pues vamos a ponerlo en marcha. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a hacer algunos experimentos pilotos. Voy a irme a una estación de tren, a una estación de autobús. Voy a poner en funcionamiento eso. Y vamos a ver si se conecta la gente. Voy a ir a un parque y en el parque voy a dejar hojas puestas como anuncios. Ahora mismo hay una red wifi libre. Conéctate y descarga lo que quieras. Está a tu disposición. La cultura es libre, el contenido es libre, compartir es bueno. Y ahí, conéctate. Vamos a hacer activismo a la antigua usanza. Y alguno dirá, converso, esto no te lo has inventado tú, esto lleva toda la vida funcionando. Sí, amigo, ya lo sé, ya sé que lleva toda la vida funcionando, pero algunos llegamos tarde, y yo siempre llego tarde a muchos sitios. No me refiero a los sitios, porque ya sabéis que soy un obseso de llegar pronto a los sitios, pero sí llego tarde a ciertos movimientos de hacktivismo. ¿No os ha pasado a vosotros que os habéis inventado algo o tú te crees que te has inventado algo y resulta que eso que tú te creías que te habías inventado ya existe? ¡Ya se lo había inventado alguien! Bueno, pues esto es lo que me ha pasado a mí con las Pirate Box y con los Dead Drop. Vamos a ver estas iniciativas y voy a estar abierto. Sigo leyendo, sigo investigando cómo se pueden crear este tipo de redes. ¿Sabéis? Una cosa que a mí me encantaría, lo que pasa es que en el edificio donde vivo a nadie le interesaría, pero a mí me encantaría coger y, yo qué sé, contratar una línea de 1 gigabyte y compartirla con la gente del edificio. Es decir, a ver, si la línea vale 80 euros y somos tantos vecinos, vamos a pagar 10 euros. Y además vamos a tener un mini servidor con nuestras peliculitas de cine mudo, nuestra música. Y oye, servíos lo que queráis. Y si alguno quiere que le interese algún material, no te preocupes, que lo descargamos, lo ponemos en el NAS. Y me encantaría compartir mi NAS con otra gente, crearles un usuario, que se descarguen sus cositas. Me encantaría tirar cable desde el primer piso donde vivo hasta arriba y desde el cuarto donde vive mi último vecino hasta abajo, y que todo el mundo pudiéramos estar compartiendo cosas. Y ojalá que esas redes fueran no solo en mi edificio, sino en la manzana donde vivo. Con todos los bloques que hay al lado pudiéramos estar interconectados, compartiendo cosas. Y diciendo, mira, y esto es una red privada, querido gobierno, querida SGAE, tú aquí no puedes entrar. Bueno, pues esa es la fase 2, que es un gesto, evidentemente no voy a cambiar nada, no voy a empezar una revolución, pero me apetece hacerlo, me apetece crear conciencia. Hay una fase 3. La fase 3 ya está pensada y me consta que la fase 3 os va a gustar mucho, pero muchísimo. Vamos a dar un paso más, quizá muy cerca de donde vives, pero no te preocupes, que cuando llegue el momento hablaremos de esa fase 3. De momento te animo a entrar en la isla, isla.vidasenred.com, isla.vidasenred.com. Ahí vas a encontrar lo necesario para conectarte a la nube de la Isla de Vidas en Red. Si tienes un teléfono Android, puedes. Si tienes un teléfono iOS, puedes. Si tienes un PC con Windows o con Mac, puedes. Puedes descargarte todo eso, todos los contenidos que hay. Recuerda que hay contenidos exclusivos. No los vas a encontrar en YouTube ni en iVoox. No los vas a encontrar en tu podcast. No, porque solo los vas a encontrar allí. Y una vez más, amigos, quiero deciros que si quieres ser parte de este sueño, puedes hacerlo sin coste alguno. Y si quieres colaborar, gustosamente es bienvenido. Con solo un euro, una aportación muy pequeña, puedes hacer que esta idea crezca. A lo mejor hay una fase 4. ¡Qué locura se nos va a ocurrir en la isla! Que donde estamos todos locos perdidos. Pero desde un euro, fíjate, si disfrutas de los contenidos de Vidas en Red y quieres simplemente decir, oye, aquí estoy, me gusta el contenido, puedes echar una mano. Y si no puedes, no pasa nada, porque el contenido está a tu disposición y gratis. Pero si quieres colaborar, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com es mi cuenta de PayPal, y también en vidasenred.com tienes un icono donde pone PayPal y puedes hacer tu donación a la isla. Vamos a seguir soñando grandes cosas, vamos a seguir pensando grandes cosas y vamos a seguir haciendo cosas interesantes, contraculturales, totalmente contraculturales, totalmente contracorriente, y creando, tomando el control. Como diría Pablo Iglesias, ese político que tanto me gusta, lo digo irónicamente, vamos a empoderar a la gente. ¿Qué palabra tan fea, empoderar. Y qué anglicismo tan horrible. Vamos a capacitar, vamos a devolverle el control a los usuarios de lo que Internet fue y nunca debió de haber dejado de ser. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo. Hasta pronto.